Y se partiera la soga, ¿dónde iría a parar? La fuente de San Francisco, un poquito más allá, y un poquito más allá.